Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo malo de los héroes es que solo lo son cuando los proclama la historia. Porque cuando se mueren, salvo excepciones, todavía no son héroes, nomás son muertos. No pueden ponerse exigentes ni pedir monumentos o mausoleos. Deben aceptar donde buenamente los quieran sepultar y basta. Pero además, en el caso de algunos de ellos, mueren a manos de enemigos cuya preocupación no es darles un sitio digno para el reposo eterno, sino deshacerse de sus cadáveres cuanto más pronto mejor. ¿Cómo saber, 200 años después, que esto que parece un fémur correspondió realmente a don Miguel Hidalgo? ¿O que ese polvo que a lo largo del tiempo se mezcló con tantos polvos es en efecto lo que queda de don José María Morelos y Pavón? Me refiero a la idea de algunos historiadores de someter a estudio los restos de los héroes que nos dieron patria para determinar si realmente son de los héroes que nos dieron patria o son restos chafas. De acuerdo con doña Carmen Saucedo, directora general adjunta de promoción de la historia de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010, todo eso ella sola, de este modo, y si el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí, son largos los títulos, pero recuerda que son 200 años, lo aprueba, los restos ya validados serían trasladados a una nueva galería en el Palacio Nacional. Los restos han tenido poca suerte, es la verdad. Menos de 2 años después de consumada la independencia, el Congreso ordenó que fueran traídos en friega para depositarlos en catedral el 17 de septiembre de 1823. Reunir de un día para otro restos de 13 beneméritos de la patria en grado heroico no es fácil, hubo desorden y confusión. Algunos huesos fueron metidos en la misma caja. El supuesto cráneo de Hidalgo tenía 3 balazos cuando se supone que le tiraron al pecho para fusilarlo. No se hallaron los restos de Abasolo, Galeana y Leonardo Bravo. Se dice que los restos de Morelos fueron robados por su hijo Juan Nepomuceno Almonte para llevarlos a Europa. De la capilla de Santiago en catedral al altar del perdón. Y de ahí, en 1925, por decreto de Plutarco Elías Calles, al monumento a la independencia, de donde ahora serían llevados a la nueva galería en Palacio, según información del periódico Reforma. ¿Para qué? ¿Qué pero le ponen a la columna de la independencia como tumba, digo yo? Es verdad que el tránsito es muy intenso debido a lo céntrico y a la glorieta, pero también hay que tomar en cuenta que es un lugar ideal para que los papás que vayan pasando por ahí les digan a sus hijos, mira, ahí está enterrado Hidalgo, y para que los chamacos respondan, ah, ya tuvimos en la bombilla durante años un frasco aterrador, aterrador, con la mano que le volaron a Obregón en Celaya. Solo le faltaban las zanahorias y los chilitos en vinagre. Los héroes son importantes por lo que nos dieron, por lo que nos heredaron, por el ejemplo de su valor y de sus vidas, no por lo que de ellos quedó después de muertos. Valdría la pena mostrar respeto por los nuestros dejándolos en paz. ¿Qué haríamos si los estudios revelan que no se trata de los huesos y del polvo que buscamos? ¿Qué? ¿Los tiraríamos a la basura en pleno bicentenario? Hoy puede ser un gran día y mañana también.